Y esto es Persona No Se Cae, Washoi. Ay, yo la quise. No, esto no es la Kichon, ojalá fuera la Kichon. Ojalá fuera Suki. Así me putearías. Yo te puteo, no necesito ser nadie más que yo. No, pero aquí lo tenía onda. Bueno, esta persona no sé qué programa 11. Ahora sí, 16 programas. Ahora sí. 116 de prueba. Bueno. Qué difícil ha sido aguantar tanto tiempo. Mantenernos originales y todo esto. Ser siempre yo. Bueno. Ahora sí, gente. Último programa. Antes de ir al anime reference, estamos así a medio paso, con medio paso dentro. Ojalá. Sepan que hoy es 23 y nosotros nos vamos mañana al Anime Friend. Mañana no, pasado mañana. Bueno, pero nos vamos a la madrugada, o sea, nos vamos mañana. Para mí el día no termina hasta que me voy a acostar. Bueno, no se esperen muchas cosas, vamos a ver si podemos postear algo mientras estamos allá. Entre otras cosas, hace un frío de la putísima madre que salió de no sé dónde. Al igual que hace 2 años. Está volviendo a nevar en lugares donde, en Argentina, donde no tenía que nevar. Donde no debería nevar. Que no nieve acá porque si no nos jode todo el evento. No nos jode esa nevadita de mierda, no nos jode nada. Pero igual, vas ahí. O sea, si no te da fiebre el sábado o el viernes, te da fiebre el domingo seguro si empieza a nevar uno de esos días. Y bueno, es lo que hay. Hay que sufrir por el evento. Sí, pero no te dejan entrar. No, que yo entro, hoy que sí. Sí, va a estar más hecho. Pero bueno. Ahora sí, vamos a poder escuchar, vamos a poder ver lo que estamos diciendo desde hace varios meses atrás. Espero que esté muy bueno, pues si no, voy a destruir. Saludos a Edu, que lo vamos a dar ayer, te vamos a entregar tu premio. Edu todavía no sabe que ganó nada, pero se ganó la otra vez algo, pero no le dije nada porque no sabe si se lo podíamos mandar. Ahora se lo llevamos. También ganaron Auran, así que después el ganador va a tener que ir a buscar el premio. Y bueno. Nerina. Bien, bien, Neri. La primera es que gana algo, me dijo. Creo que se pueden ganar algo simplemente con participar y responder una pelotudez. Igualmente, gracias al Pato, a Edu también, que siempre participan. El Pato le pone mucha onda. Me cuesta muy tarde. Y no se las mandamos. Se las mandamos por. Pero bueno. Pueden comunicarse a través con el programa a través del el correo de personasekai@gmail.com o pueden dejarnos un mensaje en el tag board que es www.personasekai.blogspot o sino también en la página que es www.personasekai.com, que en algún punto Alche me la dará para que la suba, que todavía la está haciendo. No, ya la terminé, ya dije, no, me dio pereza, por no decir otra palabra, mandártela. Y capaz que lo cambió luego. No creo. Porque está en PHP y tenés que cambiar primero de forma. Uy, porque yo seguramente no sé manejar PHP entre todas las personas, yo justo no sé manejar PHP. Sí. Y a ver, alguna cosa loca, noticia extraña que tengo para darles. Bueno, además de que vamos a tener una Battle Royale con la gente de Baca Radio, era mentira. Aposta buena onda la gente de Baca Radio, que siempre. Vamos a ver si esta vez. Son los más reconocibles entre la multitud. De hecho, siempre son las primeras personas con las que nos topamos en Buenos Aires. En las 2 veces que hemos ido, las primeras personas con las que nos cruzamos así eran ellos. Y ni siquiera sin buscarlos. A ver, ¿qué más les puedo decir? Con respecto a otros programas o cosas locas, tenemos que Universidad Friki se despajeó y sacó un programa nuevo. Tenemos nuevos programas de Leviathan, que a todo esto tienen que escuchar los nuevos programas de Leviathan porque el último está bárbaro. El de televisión por cable está buenísimo. A su vez también pueden escuchar, si no puedes descargarnos por internet o digamos no querés escucharlo desde la página. También puedes hacerlo a través de modo online por medio de la página de la radio online de Leviathan, que es que está retransmite los programas que sacamos esa semana. Pero bueno, y ahí en la página y en el blog van a encontrar el link. A su vez también ya está habilitado lo que es el sistema de RSS de la página, para donde directamente pueden suscribirse si es que tienen lector de feed. O si quieren suscribirse a través del mail y les va a llegar la nueva actualización, la actualización del programa para descargar el descargue directo sin tener que mandarte a Mega Upload y sin tener que esperar el tiempo. También está habilitado que es el servicio de iTunes. No sé si sirve, diga, los que tengan iTunes avísenme si anda bien o no. Acá son muy pocos los que tienen iTunes. Sí, exactamente por eso y bueno. Sépanlo, que no quise retrasarlo tanto, pero bueno. Ya te dije, después te lo cambio. Y ahora vamos con un tema. Antes que eso, vamos a saludar a nuestro sponsor, que es Procomic. Que está el 3 de febrero al 1100. Entre Mitre y Sarmiento. Allí no van a poder encontrar todo lo que desean, excepto mujeres y dinero. Allá, ahí los gastan y ahí los dejan. Agarran Paul, a Caro y a Bohemio. Y al Nene Bohemio, vamos a llamarlo. A Franco el Nene Bohemio. Cuando yo fui la última vez, estaba teniendo bien. La gente iba, le preguntaba y le decía el precio. No digo que sea bohemio. Muy profesional. Yo le digo bohemio por la barbita que se dejó. Ah, no te. No lo notaste, era como el Che Guevara, no lo notaste. Ahora sí, vamos con un tema. No, digo Che Guevara no tira barro. Sí, tiene barro candado. Ahora sí, vamos con un tema antes que esto se desvirtúe más de lo que se tiene que disfrutar. Vamos con el tema. quench the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel? My skin should crack and peel. I want the fire back. Da da da da da da da da da da da da da da da da da. Y esto es la sección de Siren. Persona no se cae. Wachoy. Compone. Gente, esta semana seremos testigos de otra cosa loca de la vida que la unimente de Persona Se Cae les trae para dañarlos un poco más a ustedes. En la sección de cine de esta semana, rara sección de cine, trataremos una película que en principio pensé que no íbamos a tratar nunca y menos en esta sección. Vamos a hablar de Gake no Bue no Ponyo. ¿Y por qué vamos a hablar de esta película? Porque está en cartelera. Nos hacen la doble sección, nos hacen la sección de cine anime. Cineme. Filmame. Vivime. Sentime. Me molestó que acá en Rosario, como se estrenaba los jueves son de estrenos, y esta semana solo se estrenara Harry Potter, anunciaron siempre, dicen, ¿qué hay para ver esta semana? ¿Qué se estrenó? Harry Potter. Bueno, Harry Potter. Y después no mencionaron Ponyo. Y así en los dos canales de Rosario. Veo hoy a uno de Buenos Aires, Ponyo. Bueno, un poco de onda. Hay más cosas que Harry Potter. Está bien que hay, llama mucha gente. A gente, bueno, vamos a dejarle gente. Pero vamos a pensar que hay gente. Y bueno, pero eso también es importante. Además de otros estrenos que hubieron esta semana, que hace uno no los nombraron, no, nada más porque salió Harry Potter. Porque son todos Potter Tart. A ver. Y bueno, lo primero que quería aclarar era eso. Está en cartelera, no como Brave Story, que le hice de onda porque no encontré nada para ver. A ver, bueno, esta película es del más puro género fantasía. Una historia que es capaz de hacerte pensar varias cosas y entender varias otras. Pero ese tema lo charlaremos después. Primero, a la trama. ¿Pescado o es una sirena? De eso lo charlaremos después. A ver, en el principio de esta película nos presenta a Fujimoto, interpretado por George Tokoro se llama. Un aparente científico con unas... Sí, Kenichi Pérez. Con una cierta particularidad. En sus años de búsqueda ha llegado a una conclusión: la humanidad apesta. Le tomó mucho tiempo, calculo, descubrir esa estupidez. Bueno, por dicho caso, él se ha enfocado en sus esfuerzos para lograr dejar de ser humano y de paso intentar que el océano tome el control de la Tierra una vez más. Quiero aclarar que este tipo no es un pulpo o algo parecido, no es una medusa o cualquier, es una persona, pelirrojo cualquiera. Es una persona y como cualquier otra, pero tiene varias habilidades mágicas y fruteras que están muy copadas. A todo esto puede vivir bajo el agua, tiene varios trucos muy interesantes. Está buena la gilada que puede hacer. Bueno, mientras el científico estaba haciendo sus preparativos para la visita de su esposa, la que solamente conoceremos como ella, una sirena del tamaño de un portaaviones. Pero se fue al carajo. No, es enorme, no tiene ni idea lo grande que es. Esa es su esposa. Debe haber sido re divertido concebir algo en eso. Che, de animales marinos. Tentacle. A ver. Bueno, lejos de todo tenemos a un chico de 5 años de nombre Sosuke, que está interpretado por Hiroki Doi, que vive con su madre Risa, interpretada por Tomoko Yamaguchi, en una pequeña isla de Japón, en una casa en la cima más alta de la isla. El padre de Sosuke es Koichi, interpretado por Kazuhike Nagashima, el primer oficial de un barco de la marina que no pasa mucho tiempo en casa. No es el capitán, es el primer oficial, no le da pase al capitán. Bueno, mientras Fujimoto termina de organizar sus cosas, una pequeña figura roja, algo muy parecido a una medusa, sale de su casa submarina A todo esto, esta cosa tiene chorrocientos hermanitos. Tiene, pero a patada. Bueno, aprovechando que Fujimoto estaba medio distraído, esta cosa se las arregla para dar un paseo en Medusa y termina en la superficie, donde es atrapada por un tarro, digamos un tarro de mayonesa y de leche. No, es de mayonesa, es un tarro. Sí, es una especie de tarro de mayonesa, no sé qué tenía adentro. Ojo que las, en Japón las cosas de leche son así, parecen cosas. O sea, son de vidrio y tienen la... Sí, pero no es redondo, no es así, no es esa forma. Eso para meter pepino, no lo sabés. A ver. Y es sacada del tarro por Sosuke, que la confunde con un pez dorado y la nombra Ponyo. Dice, oh, es simpático, vos ponele Ponyo. Sí, chico creativo. Tiene 5 años. No sé, pero realmente me sorprende. Me sorprende porque otros chicos en otras películas le han puesto nombres pedorrísimos a un pescado. Ponyo. Doradito. Bueno, tras una corta estadía en la tierra, Ponyo empieza a desear volverse, convertirse en humano. Pero Fujimoto vendrá por él cuando, con la ayuda de sus hermanos, Ponyo empezará a cambiar y volverá haciendo una aguada visita a la isla, donde los ancianos dicen que la presencia de una sirena solamente trae consigo un tsunami. Un tsunami, pero un tsunami fulero. ¿No lo sabías? Todos lo sabemos, tu hermano lo sabe, tu padre lo sabe, 8 de cada 10 dentistas lo saben. Está en la parte de atrás del Colgate. En esta historia se debe renunciar a todo para obtener un deseo, y hacerlo es correr el riesgo de volverse lo que todos somos en un principio. A ver, esta es una idea muy resumida de la película. Le faltan muchísimas cosas, pero hay cosas que no les puedo decir porque les cago toda la trama. Es muy simple la cosa, y si les digo algo de mal, les cago toda la trama. Así que vamos a empezar a analizarla de la parte de las interpretaciones, ¿sabes? Tal vez este sea el mejor punto de toda la película. Los intérpretes principales hicieron un papel excelente. Algo de aclarar es que muy poca de la gente que labura en esta película es conocida. Los protagonistas son básicamente nuevos en esto, son primerizos. O sea, Ponyo, Fujimoto, Sosuke no habían laburado nunca en otra cosa que no sea esto. La gente que sí ha laburado en otras cosas, tenemos que el papel de Koichi lo hace un flaco que ha elaborado en el dorama de Estás Arrestado como Nakajima. Qué raro, porque justo un actor que también es seiyuu, qué raro. No, pero él lo único que tiene. Después tenemos que Yoshie hizo la narración de la película Shirahata no Yoho Ryoko. O Toki, que tuvo un papel como Aya Tokunaga en la película Lady Snowblood, The Song of Vengeance. Y todo lo demás lo sacaron de la cola del desempleo. Sepa que no hay nadie conocido en esta película. Y aclaro, los que dije antes son los únicos papeles que tienen. O sea, no han laburado en otra cosa aparte de lo que dije yo. O sea, es como agarrar un coso, un sello primerizo. O sea, alguien le tiene que encontrar. Sí, pero justo en una película, y justo en la película. Tiene que jugar. Bueno, pero quiero aclarar, aparte de eso, son muy buenos. Todos son muy buenos. Le salió bien. Sobre la parte gráfica, tal vez sea el mayor obstáculo a zanjar al ver la película. La animación no es convencional. O mejor debería decir que es demasiado clásica. El estilo que se usó para animar esta película es de una serie de mediados de los 80, o capaz que un poco más abajo. No es para nada la mejor animación que hay, pero no está mal, es solamente el estilo. Pero para los que están acostumbrados a ver grandes animaciones con colores fruteros y efectos así, no les va a caer bien. Bueno, así todo, la animación en sí es muy buena, está muy bien hecha. Y como era de esperarse, del estudio Ghibli, todo fue cuidado y todo está donde debería estar. No hay ni una sola pelotuda de más en cada cuadro. Creo que este es más fácil arreglarlo. Ah, mirá, acá ponemos oro cambiado y lo dejamos acá. Está, o sea, está, la sirena tiene que estar acá. Capaz que no es tan fácil, con lo otro lo agregan a la computadora, esto parece como hecho a lo viejo. Sobre la música, es muy buena. Crea un gran ambiente durante toda la película. Hasta nos da la loca pauta de tener referencias a Totoro. Tiene guiño. A ver, bueno, tiene varios temas interesantes y muy rescatables. Un acompañamiento genial durante toda la película. Y por último, la historia. No es un secreto que Hayao es fanático, enfermo, pero enfermo, del medio ambiente. Y por eso esta película, como tantas otras que tiene, como tanta otra que tiene en su firma, guarda una crítica ambiental constante y rotunda sobre todo el problema, que en este caso es la basura en los océanos. Pero ahondando más en el tema de la misma película, tenemos que la historia está muy bien contada, muy simple. Pues si no, tan simple que si le digo algo de más la cago. Y claro, es altamente disfrutable. Acá tenemos un tema de franja de edades en todo esto. Quitando el tema del freak, del fanático que va al cine a ver la película de Miyazaki, tenemos que el público normal, más o menos, digamos que los que irían a ver esta película por el hecho de verla, estaría algo así entre los que tienen 9 y 10 años hasta los que tienen 13. Y de ahí saltamos a los que tienen 17, 18 y tal vez más. Lo que está en el medio se muere. Lo que no es eso es freak. Pero de 17 para arriba lejos. Bueno, lamentablemente, como dije antes, la gráfica es uno de los grandes problemas de esto. O sea, la gente lo va a ver. Los chicos lo van a ver pues taponio. Los grandes lo van a ver por la trama. Lo que está en el medio no la van a ver. Bueno, volviendo un poco al tema principal de la historia. Tiene un final muy aceptable. Sí, deja uno que otro cabo medio suelto, pero está muy bien. O sea, no molesta para nada lo que deja suelto. Algo que me parece importante de notar son dos cuestiones. La primera, por lejos es la total inconsciencia de Risa en la película. Porque también es inconsciente. O sea, debería morir. Esta mina es un peligro en potencia y muchas veces ella es el peligro. Se la ve tentando la muerte gran parte de toda la película. Y cuando no lo hace es simplemente la está encarando. Pues vos ves que hace ciertas cosas. Hace una cosa con un auto que vos decís, esta mina está re loca. Pero mal, en el mal sentido. Vos no lo harías bajo ningún tipo de circunstancia. Bueno, en mi opinión tiene serios problemas mentales. Pero yo qué sé, qué decir. Alguien sano no haría lo que hace ella, bajo ningún sentido. El segundo punto es la muerte. Si esta no fuera una película de Miyazaki, los personajes morirían constantemente por su propia mano o por la mano de los demás. Gran ejemplo de todo esto es Risa, que debería morir, pero yo le fui contando las veces que debería morir y de onda. En un principio de la película me puse a contar cuántas veces debería morir cualquiera, pero desde el principio, del minuto cero, y en menos de un cuarto de película llegué a contar 40 veces que los personajes deberían morir, pero seco y no fruteándola, 40 veces. Y no les voy a tirar el número final con el que cerré la cuenta porque les arruino la película, pero es muy bueno. Ah, y se me olvidaba de nombrar los poderes que tiene Ponyo. Muy útiles. La tiene muy clara Ponyo. Y lo más importante es ver a Ponyo en su etapa semipollo. Que se zarpa Ponyo semipollo. No la he visto hace mucho. ¿Ponyo semipollo? Creo que sí. Es muy raro, es un paso intermedio. A ver. Bueno, como dije antes, el director es el mismísimo Hayao Miyazaki. A quien, y posta para los que no sepan, pues en serio, espérense. Le podemos atribuir grandes contribuciones a la pantalla, como ser Totoro, Laputa, Howl's Moving Castle y muchos otros que podríamos nombrar su obra más pedorra, pero conocida Chihiro, que es la más pedorra. Mirá si Pony es nominado al oso de oro ese, no sé. De oro, le rompe el culo a Pony. Bueno, lamentablemente solo unos pocos sabrán disfrutar de esta película. Obviamente su versión original es la opción que deben elegir a toda costa, cueste lo que le cueste. y ante la imposibilidad de la sala de cine proveérsela, yo diría que se la bajen, porque posta está fansubida hace mucho tiempo, DVD, mucha calidad, no la vean en doblada. Así que por eso habrá que ver cómo está doblada. No la vean doblada. No, o sea, no porque la haya visto y sepa qué tan bien que está el hecho el doblaje, yo digo directamente, no la vean doblada. ¿Cuántos años pasaron desde que pusieron Chijera en canal abierto? Uy, a patada. Sí, sí. O sea, cuando lo pasen, de acá ponen televisión. Date. Si es que lo pasan. Encima Chijiro estaba, ya tenía la firma de Warner que lo distribuía. Esto no tiene nada. Esto sí tenía. ¿Tiene la firma de Warner? No me di cuenta. Hace mucho se había anunciado, o sea, se había anunciado para Estados Unidos. Justo para esta fecha también. Por ahí se rumoreaba y dice, oh, a lo mejor llega. No, mira vos. No me fijé eso, quién tiene la firma de distribución de esto. Bueno, pero vamos a ponerle un pirómetro al asunto. Vamos a ponerle un echarle más carne al fuego que se la banca. Y continuamos con un tema. Dale, ni a palo pongo el tema de Ponio. Te vuela la mente. Y hoy, en Vidas Alternativas, en la Dimensión Desconocida, visitaremos la vida de Pyro, con un poquito más de azúcar en el sistema. Bienvenido, esta es la noche especial de estreno de la casa del Dios Bola de Crema, ¿eh? Muchas gracias. Y esto es Persona de Sekai, Washoi. Y nos salió, carajo. Esta es la segunda toma porque la primera se la consumió un corte de luz. Es sacrificado. Yo ya te dije, el mundo odia que yo haga un informe. Colabora. No. Colabora que yo no haga. Bueno, hoy les traigo el único informe que se salvó en mi casa, porque también se cortó la luz. Si se dan cuenta que los surtidores de energía de Rosario están medio extraños últimamente. Sí, sí, y lo loco que estamos en invierno. Ya no está la excusa del verano y el calor. Bueno, hoy les traigo live actions y les traigo... ¿What? Es la nueva, la gripe hace alimento de la electricidad. Yo después te tengo que contar una que es buenísima. A ver... Como les decía, hoy les traigo la sección de live actions, la única que se salvó del corte de luz. Y les traigo Dororo. Esta es una película de horror sobrenatural, acción y aventura fantástica, la cual se estrenó el pasado 6 de junio del 2007. Y es la primera de lo que será una trilogía de películas que adaptarán el manga homónimo de Osamu Tezuka, mejor conocido por ser el creador de Tetsuo Anaton, quien aquí conocemos como Astro Boy. Tezuka es una de nuestras deidades favoritas, y que Kamisama Haruhi te tenga en su gloria, viejo, de onda, te lo mereces. Porque no pasó su vida siendo Kimba, el león blanco y todas cositas re lindas. No, también hizo cosas jodidas. Sí, sí. Bueno, ¿cómo decir? Todos los grandes maestros estaba un poco loco. Por supuesto. Hay ciertas cosas que después... ya lo van a descubrir con Dororo. A ver, bueno, la segunda y la tercera película se van a estrenar en el 2009 y 2010 en Japón. En algún meses más tarde tendremos el DVD rip o el screen o lo que venga y ya lo vamos a ver. Seguramente porque son de antemano que el cine acá no va a llegar. ¿Qué onda que no? Pero en Estados Unidos se estrenó Blood The Last Vampire, The Last Blood. Se estrenó. Tengo una historieta, tengo el póster. Sí, acá también se va a estrenar, creo, pero faltan meses. Y se estrenó el... Ay, después te lo mostré, la revista está. A ver, como les decía, mis pequeños... Debería estrenarse, grabaron pedazos acá. Sí, el 4 de julio creo que se estrenó, o el... No, no, que el 4, el 10. El 10 de julio se estrenó, ahora me acordé. Bueno, como dije, Dororo, originalmente un manga de Osamu Tezuka, no solo fue adaptada a esta película, sino que también tiene un anime y un videojuego, de los cuales ya les voy a hablar más adelante. Y aguante el videojuego, ¿no, Pyro? El juego está grosso, el juego está muy bueno. Sí, sí. A ver, Dororo transcurre en el año 3068 de la era Sengoku, en el Japón medieval o feudal. Este era el periodo en el que Japón aún no estaba unificado, por lo cual cada señor feudal o autoproclamado rey, emperador, príncipe, conde, duque, lo que venga, se creía el poronga de su propio charco. Exacto. Por lo tanto, estaba peleado con los porongas de los otras, de las otras provincias o reinos anexos. Así que todo el mundo estaba en guerra con todo el mundo para convertirse en el gobernante absoluto de Japón. Pero debo aclarar que, si bien está basada en el periodo Sengoku histórico, no es realmente el histórico, sino uno ficticio o un pasado alternativo, digamos, porque Tezuka se tomó la licencia. Sí, pero todavía tengo que ver, tienen que explicar en la nueva temporada de Inuyasha, cuando, cómo carajo pasamos de no tener monstruos a tener una banda. En ese punto debe estar esto, debe ser posta hasta que pasa eso. Sí, sí, son esas cosas que uno olvida, como The Clash of the Titans y todo ese miércoles. A propósito, qué buena que va a estar la película. Bueno, la historia nos cuenta la vida de un joven a quien al principio conoceremos como Dororo, pero luego pasará a llamarse Hyakkimaru, por motivos que revelaré luego, y ya por el final le conocemos otro nombre, pero ni siquiera voy a mencionarlo ya que es altísimo spoiler. Iniciamos 20 años atrás y estamos en el 3048 en un campo de batalla donde el derrotado ejército de uno de estos señores feudales... 3048, calendario japonés. ¿Cuánto es más o menos? Tiralo un 1100, menos. Más o menos, 1300, entre 1100 y 1300. Es muy molesto tener que calcular esas cosas. Y no me fijé para buscarlo encima, se me pasó. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, ejército derrotado, señor feudal vinculado, el señor feudal Lord Daigo Kagemitsu. Su ejército está hecho pedacitos y sangrando en el campo de batalla por culpa del señor feudal Kanayama. Y entonces Kagemitsu, herido y lleno de odio y deseos de venganza, logra llegar hasta un templo. Muy curtido el Kagemitsu. Sí, sí. Donde uno de los monjes le cuenta la historia de la cámara prohibida, en la cual están depositadas 48 estatuas de madera talladas en las formas de 48 demonios, que Ademitsu también conocía la leyenda y la historia del samurái que la estalló y que al poco tiempo de hacerlas murió de una forma horrible. No tiene nada que ver que haya sido enviado por el demonio a tallar sus hijos. Eso lo delegamos de la culpa por eso. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, por lo que decide pasar la noche en ese lugar, aún en contra de las advertencias del monje. Esa misma noche, Kagemitsu invoca a estos 48 demonios, los cuales se le presentan en la forma de una rata poseída, a la cual le pide el poder no solo para vengarse de Kanayama y conquistar Japón, sino al mundo entero. ¿Por qué pensar en pequeño? Japón es una isla, pensemos en el mundo entero, quiero el mundo entero, vamos. Se olvidó también pedirle un harem lleno de esclavas sexuales y cosas así. Sí, la verdad que se le pasó. No, yo estaba casado, es un hombre de familia. No, pero capaz que no le daba los demonios. Son de madera. Ese chiste está... Ya es el segundo chiste malo que hacemos, boludo, en el día. Pará. Hace frío. Sí, por tu culpa va a ser más frío, lo cual para mí está perfecto, pero para vos no. ¿Cómo le decía? Bueno, los demonios aceptan, pero a cambio le piden un sacrificio. El cuerpo de su hijo. 48 partes del cuerpo de su hijo como pago. El cual, por cierto, estaba próximo a nacer. Kagemitsu acepta sin dudarlo y es atravesado por un rayo que cae directo en su frente, confiriéndole el poder prometido. ¡Poder supremo! Y una cicatriz muy varonil en la frente. Bueno, el monje llega justo para presenciar esto y es inmediatamente asesinado por Kagemitsu en esta sala prohibida, la cual ahora está envuelta en llamas y calculo que ese más o menos fue el destino también del resto del templo. Y desde ese momento han pasado 20 años y estamos en el 3068. Lo siguiente que vemos es un hombre misterioso caminando por un antiguo campo de batalla donde ya solo quedan huesos y polvo. Este hombre llega a una aldea, más precisamente a la taberna de una aldea, en la que se encuentran bailando un grupo de hermosas mujeres, algo ligeras de ropa, para el entretenimiento del público. Medio árabe el baile. Yo diría más bien tirando a nómade mongol. Y en Japón en esa época, sabe que además tenemos los coreanos que están pegados, sí. Así que no es muy loco. Bueno, en la taberna un viejo trata de ganarse las monedas para el sake, leyendo la fortuna en las palmas de las manos. Sin éxito, debo agregar. Para su desgracia sí sabe hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, pero no tiene éxito, ya que esta gente naturalmente está más concentrada en el sake y las mujeres. Bueno, este viejo finalmente consigue un cliente. O no tiene futuro. Eso es otro tema. Bueno, el viejo finalmente consigue un cliente. Y este es el misterioso hombre de hace un rato, al cual ya voy a llamar Dororo, por el momento. Quien le extiende su mano para que este la lea, pero al hacerlo no puede ver nada y el viejo le pregunta a Dororo: ¿hace cuánto que estás muerto, flaco posta? No, de esa forma, pero se lo pregunta así. Bueno, mientras en otra parte de la aldea, un joven ladrón hace de las suyas, robando a una banda de malvivientes, los cuales comienzan a perseguirlo luego de darse cuenta que fueron robados. Un poquito lentos los ladrones. Luego los malvivientes esto. De vuelta en la taberna, la atracción principal hace su entrada, una bailarina enmascarada, la cual llama la atención de Dororo, quien se levanta de su asiento e inmediatamente camina directo hacia ella, pateando y empujando a todo y a cuanto aquel se cruce en su camino, hasta que uno de los espectadores saca su katana y trata de matarlo, pero Dororo la para con el antebrazo izquierdo, como si la espada fuese una simple rama. Su atacante, entre sorpresa y furia, empuja la espada con más fuerza, pero lo único que logra es sacarle el antebrazo para revelar que adentro del mismo, al mejor estilo... ¡Cobra! Sí, al mejor estilo cobra. Dentro del brazo tenía una hoja de espada, una hoja de katana. Dororo lo patea un par de veces y lo usa como rampa de salto para atacar a la bailarina enmascarada, cortando su máscara al medio con su brazo espada. Que en ese momento vemos el nombre, Hyakkimaru, el cual se traduce a 100 demonios. Bueno, revelando que la misma bailarina es una demonia, mientras el resto de los espectadores huyen en pánico, Dororo muerde su antebrazo derecho y tira de este para sacárselo y revelar otra hoja de katana, esta vez sin nombre, y comienza a atacar al ahora completamente transformado demonio, el cual puedo describir de dos maneras: mitad araña, mitad cangrejo, o simplemente gran araña látigo mutante gigante. Porque es idéntico a una araña látigo y ataca de la misma forma la condenada. Bueno, elijan la manera que más les guste. La batalla entre Dororo y este demonio continúa de una manera jodida y emocionante, mientras que el joven ladrón en su huida decide esconderse dentro de la taberna, a la cual entra justo a tiempo para ver el final de la épica pelea y ser bañado en jugo de demonio de pies a cabeza. Bueno, al final de la pelea, uno de los malvivientes entra en la taberna y encuentra al ladrón, el cual aún trata de entender qué carajo acaba de pasar. Ambos presencian cómo Dororo vuelve a ponerse sus brazos falsos y están cagadísimos de miedo ante tal espectáculo, el cual por cierto sigue, cuando a nuestro protagonista se le cae la pierna derecha y le crece una nueva al mismo tiempo que la vieja se hace polvo. ¿Pagaron para ver esto o están acá de colado? Bueno, en este punto uno de los dos comete el error de preguntarle quién, o mejor dicho, qué es, a lo que Dororo se saca el ojo derecho y al enseñárselos les dice: ¿a qué me parezco? Hasta acá todo muy groso. Minuto 16 de la película, en la cual en sus 2 horas 18 minutos de duración completa nos cuentan las aventuras de Dororo y Hyakkimaru. Siguiendo con la historia, y voy a omitir las partes spoileantes donde nos enteramos quién es realmente el protagonista, como si no nos hubiéramos dado cuenta ya, y lo más importante, cómo tiene su singular cuerpo y armas. Bueno, dejando todo eso de lado, porque si no les spoileo todo, lo importante al menos. Luego de esto, solo digamos que cierto ladrón se muestra mucho más interesado en la espada de nuestro protagonista, para ciertos propósitos personales, los cuales no voy a spoilear tampoco. Bueno, mientras Dororo sigue su camino, es seguido por este joven ladrón, el cual le pregunta su nombre de una manera muy graciosa. Si saben lo que es un tanuki, cuando vean esto se van a morir de la risa. O no, quizás la odien por eso. Sí, sí, sí. Piensen en Totoro. No, eso es un... Eso es un gato, pero digo, ahí... Ah, no, en la otra, la de los ninjas. No, yo digo que una película de Hayao Miyazaki, justamente, que donde está, trata todo sobre Tampopo, me parece llamado. Tampopo, que es la historia de unos ahora no sé el nombre. Mambaches. Sí, los mambaches mágicos. Bueno, digamos que esa película yo la puedo comparar con la primera temporada entera de Naruto. O sea, para mí es todo Naruto, toda la primera parte de Naruto es todo eso. Pero bueno, dejando eso de lado. Y bueno, Dororo simplemente le dice mujer, lo que nuestro ladrón niega rotundamente ser, y también se rehúsa de decirle su nombre porque los ladrones no tienen un nombre real. Dororo en ese momento se siente identificado y le confiesa que él tampoco tiene un nombre de verdad, así que la gente suele llamarlo Hyakkimaru Dororo, o sea, 100 demonios, niño diabólico. A lo que la ladrona le gustó tanto el nombre, y sumado a que también es un nombre perfecto para un ladrón. O sea, ladrón en japonés es Dorobo, por lo tanto Dororo le viene perfecto, y le gustó tanto que se lo roba diciéndole que desde ahora ella se llama Dororo, y el protagonista se queda como Hyakkimaru, quien por cierto, por decisión de ella, también ahora es su jefe. ¡Pancho! Aniki, diría yo, pero bueno. Y así las aventuras de Dororo y Hyakkimaru comienzan. Siguiendo su desesperada búsqueda por recuperar las 48 partes de su cuerpo, matando a los 48 demonios, y así finalmente obtener venganza y volver a ser un humano completo. Bueno, antes de pasar al cast y a mi opinión y crítica de la película, les voy a hablar un poco del manga y del videojuego y del anime. Bueno, para empezar, las 4 versiones son un poco diferentes. La diferencia más marcada es que en la película Dororo es una ladrona huérfana de 18, 19 años, mientras que en el manga es en realidad un nene huérfano de no más de 12 años, y no una mujer, y Hyakkimaru en el manga es un poquito más viejo, un par de años, no demasiado, y muchísimo más amargo y seco de carácter que en la película. No, no que no se lo mereciera. Bueno, otra diferencia importante es como Hyakkimaru obtuvo su cuerpo postizo de una manera más orgánica y artesanal en el manga, por así decirlo, mientras que en la película, no voy a spoilear esto porque está muy copado. Y un poquito fruta, pero está bueno. Sí, también es orgánico y artesanal. Sí, pero de otra forma. En el manga lo tallaron de madera. Acá nos callamos porque no podemos decir qué carajo lo tallaron. Bueno, el manga de Osamu Tezuka se serializó en la Shonen Sunday de la editorial Shogakukan entre... ¡Shogakukan! Entre 1967 y 1968, el cual fue recopilado en un total de 4 tomos, pero la historia no tenía un final conclusivo, sino más bien excesivamente abierto. O sea, dejando muchos cabos sueltos, en especial el destino de Hikimaru y Dororo, ya que enfrentan a un adversario grosso, digamos, no el final, porque Dororo todavía no... Hikimaru no consiguió su cuerpo entero. O sea, y están en la puerta de una aldea de medio chamoco donde tuvieron esa gran batalla. Y Hikimaru se toma el palo al mejor estilo cowboy, cabalgando hacia el horizonte en el atardecer, y Dororo se queda ahí mirándolo con toda la bronca que lo dejó ahí tirado. Así termina el manga, es una manera pedorra, y encima no concluye la historia. Otro detalle es que el nombre del manga cambia de Dororo a Hikimaru Todororo, o sea, Hikimaru y Dororo, sin explicación alguna, en el capítulo 16 más o menos, 14. Por cierto, me costó trabajo, pero el manga lo conseguí por Emule, pero solo en japonés, ya que aparentemente nadie se tomó la molestia de traducir ni en inglés ni en español, y aparentemente tampoco en Klingon. Que no sé hablar Klingon, pero me dijeron que es fácil. Tiene menos... Me dijeron que es fácil. Sí, lo puedo aprender un fin de semana, por lo que me dijeron. Bueno, en cambio, la versión animada que se realizó en 1969 y que constó de 26 capítulos, adaptó fielmente la historia del manga y sí tuvo un final conclusivo, el cual después pude averiguar, en el cual Hikimaru y Dororo se van juntos para seguir la cacería de demonios, pero igual no termina. O sea, al menos dice qué pasó con los dos, le da un poquito más de onda al final. Bueno, y finalmente el videojuego exclusivo para PlayStation 2, el cual por estas tierras conocemos como Blood Will Tell, Tezuka Osamu Dororo, en el cual jugamos como Hikimaru, con la asistencia de Dororo, que acá también es su mujer, una chica de más o menos 13, 14 años. Esto es muy interesante de recalcar. En el juego es así, tercera persona, chopear, no sé qué, con posibilidad multiplayer, pero el control absoluto de la cámara queda en manos de Hikimaru. O sea, vos podés jugar como Dororo o otra persona. Player One tiene el control de la cámara. Saltando así. Pero la joda es que cuando Dororo se va de la cámara no lo sigue, o no se divide, o no volvés automáticamente a donde estabas vos antes. Capaz que te fuiste a la mierda y ya no ves nada, volvés por tu propio medio. Sí, eso pasa cuando lo usa el segundo player. Cuando lo maneja la máquina, vuelve mágicamente, pero mientras tanto vos estás en control, te cagaste. Bueno, como ya dijimos, podemos usar a Dororo en modo cooperativo de dos players, aunque al terminar el juego, si conseguimos todas las partes del cuerpo de Hikimaru, o sea, tenemos que chopear y matar no solamente a los jefes finales y a los jefes importantes, tenemos que matar ciertos otros demonios que están repartidos por ahí en los niveles, algunos están ocultos, y ahí sí completar el cuerpo de Hikimaru. Y al iniciar un nuevo juego, después de dar vueltas de pelear la final, tenemos la opción de jugar el modo Dororo, con la misma como jugador principal, aunque no sé si eso solo afecta al gameplay o también la historia. En cuanto a finales, el videojuego nos ofrece un final alternativo en cuanto al manga y el anime, el cual no pienso spoilear, pero si se bajan una guía del juego probablemente lo encuentren, como yo, o si tienen una PS2 les recomiendo que lo jueguen porque vale la repena este juego. Y como nota aparte, algo que quiero remarcar, en las nuevas versiones de Dororo, la película tanto como el videojuego, el compañero de Hikimaru es representado como una mujer joven o adolescente. Lo que me lleva a pensar que tal vez no se hayan tomado una licencia al hacerlo, sino que quizás hubo pistas en el manga, el cual no pude leer porque estaba en japonés, carajo. Muy viejo, un estilo de cine muy viejo. Sí, es del 60 y pico, y es Osamu Tezuka, uno de los primeros, o sea, no, medio como que no, medio como no puedo esperar otra cosa más loca. Para Tezuka no existen las tetas, o sea... Sí, eso es un pequeño detalle importante. Pensá lo que vos quieras cuando estés viendo un personaje. Puede que haya sido mina toda su vida y bueno, te diste cuenta. Sí. Bueno, como le decía, o sea, quizás no se tomaron una licencia y le cambiaron de sexo a Dororo, sino que pudo haber sido mujer todo este tiempo, como en la, acá se lo explica en el videojuego y en la película. Y quizás la idea también quedó en el tintero del señor Tezuka y nunca lo llegó a completar o a explicar realmente o hacerlo más obvio. o lo más probable, una forma de marketing para hacer que el videojuego sea más aceptado por las masas y la película. Bueno, ahora sí, el cast de la película. Tenemos a Satoshi Sumabuki como Hekimaru, el cual representa de una manera muy creíble a este héroe trágico. Realmente un gran actor, capaz de hacernos ver las diferentes facetas de su personaje a medida que este va cambiando conforme la historia avanza y este crece como ser humano. Satoshi Sumabuki ha tenido otros roles importantes, como el protagónico en la película live action de Dragon Head. También protagonizó Kensen Reto, que acá se conoce como Pandemic, la cual básicamente podría tratarse de la gripe A. Que toda la historia de la película es básicamente la gripe A, pero... No, Blind es la historia de la gripe A. Bueno, tuvo un papel secundario en GTO y una aparición en The Fast and the Furious Tokyo Drift, entre otras cosas. Bueno, la siguiente es Kou Shibasaki, como Dororo, y Chiban no Dorobo, la ladrona número uno, quien actúa excelentemente este papel. Dororo es una huérfana de la guerra, la cual ha tenido que adaptarse a la dura realidad del mundo, pero sin perder su sonrisa y alegre disposición, por no decir locura innata y alma de actriz de kabuki. Este es un personaje de alivio cómico, perfectamente representado por Shibasaki. Dororo además participa en las peleas poniéndole mucha onda y siendo lo más útil posible para ayudar al protagonista. Porque le pone onda, pues si no le pusiera onda... No, realmente eso estuvo muy copado, ¿sabes? Bueno, Kou Shibasaki realmente hace un trabajo excelente. La misma también tuvo roles importantes como el protagónico en Shaolin Girl o Shaorin Gal, perdón, Shaoril, bueno, no me sale el nombre. Chica en japonés me sale ahora el nombre. Shoujo, Shaorin Shoujo. Aparentemente es una continuación de Shaolin Soccer o bajo la misma licencia, por lo que estuve leyendo. Fue coprotagonista de Galileo y su secuela Suspect X. Fue seiyu en varias películas de Hokuto no Ken, haciendo el papel de reina. Coprotagonista de Nihon Chinboksu, El hundimiento de Japón. Y de Kenchu no Hoshi, protagonista de Meson Dohimiko, Kraino, o lo que se traduciría del título en inglés, gritando a todo pulmón amor en el centro del mundo, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Nada que ver, pero bueno. Sí, lo que pasa es muy molesto decir el nombre en inglés. Y Chakushin Ari, que es una película de terror, One Missed Phone Call. Y finalmente hizo de Souma Mitsuko en Battle Royale. Y Tarantino la eligió para hacer el papel de Yuki Yubari en... ¿Cuál era Souma? No estoy seguro si era la... Si era la novia del la que iba a ser la novia del protagonista, o era la loca que empieza a matar a todos los demás. No me acuerdo cuál de las dos fue, ese es el detalle. Bueno, Tarantino la eligió para hacer el papel de Yuki Yubari en Kill Bill, pero tenía otros compromisos previos y no pudo aceptar el trabajo. Lástima. Ahora se está cagando en su idea. Yo digo que es muy conocida dentro y fuera de Japón esta mina. Ahora se está cagando en esa decisión. No, ya cuando tenés compromisos previos no cancelás. Sos un profesional, no cancelás lo previo por un trabajo nuevo, por si importa que sea Tarantino o Dios. Pero así, en Japón son profesionales y al carajo. Bueno, Kumiko Aso, como... El papel de Kumiko Aso en realidad no lo pude encontrar qué hizo, pero... No, porque no está acreditado, o sea, a quién representó. Es la nieta de Taro Aso. Quizás. Así, intuyo que fue la mujer de Kagemitsu, que hizo el papel de la mujer de Kagemitsu. Puede ser, o la... el demonio gusano. No, ese es otra persona. O la madre de otro personaje que no podemos decir porque spoileamos. Ah, sí. O sea, no podemos decir quién carajo fue. Bueno, como les decía, y a quien no la conozca, Kumiko Aso actuó de Luna Kousuki en el live action de Kashern. Es una grosa. Esta es Luna. Esta es Luna en Kashern. Bueno, el siguiente en la lista es Eita, en el papel de Tahomaru. Quien, a decir verdad, actuó muy bien, sí. Pero por algún motivo me recordó el actor de la primera película de la serie soft porno japonesa Sex and Zen. O sea, fucking maquillista que no sabe poner bien una peluca para que parezca japonesa y no china, honestamente. Bueno, dejando eso de lado, este tipo es otro grosso, ya que coprotagonizó Memories of Matsuko e hizo de Hiei en Asumi, la primera película de Asumi, y del sí, pero no lo merecía, bueno. Vos la bardeaste con los otros, yo la sigo defendiendo. Y del violinista rockero Ryutaro Mine en los live actions Nodame Cantabire y Nodame Cantabire in Europa. Ah, es de los nuevos. Más. ¿Va a salir la película? Ya está la película. No, pues digo la nueva. Ah, no, estoy seguro. Ya está el live action de un No Me Canta Mal en Europa. Ese ya está. Bueno, el siguiente es Keiichi Nakai como Kagemitsu Daigo, otro actor grosso demostrando una actuación sólida. Nakai coprotagonizó Tokyo Heaven, protagonizó Goku Dosensu Botuja. Este tendría que haber estado retenido. Casi. Hizo muchos papeles, bueno. Muchos papeles históricos grosos. Hizo un papel menor en la película histórica cuyo título nada más tengo en inglés. Owl's Castle, o sea, el castillo del búho. Junto al legendario Mako. Mako interpretó a Toyotomi Hideyoshi. O sea, esto es una cosa japonesa bastante grosa. Bueno, en la película de anime Shinsengumi dio su voz al personaje histórico de Toshizo Hishikata e interpretó a Yagyo Munemori en la película Musashi. Muy bien. Es un grosso, Yagyo Munemori es un personaje muy grosso. Muy bien. O sea, el tipo es grosso, al pedo. Ahora sí, Ana Tsuchiya en el papel de la demonio polilla o demonio mariposa. Todavía no nos decimos bien qué bicho es. Y no escucharon mal, Ana Tsuchiya. Sí, sí. Uno de los primeros enemigos grosos de la película. Como siempre, Ana Tsuchiya demuestra una actuación impecable. Lástima que su papel no duró mucho en la historia. Y a los que no saben quién es Ana Tsuchiya, les pido muy cordialmente que se suiciden. Pónganse media pila. Esta modelo, cantante y actriz rebosa de talento. Como modelo hizo demasiado y no viene el caso, así que no lo voy a mencionar. Como cantante es grosísima, cantó los temas de Nana, tanto para las películas live action como para el anime. Cantó Rose, Kuroi Namida y Lucy, lanzados en el single Ana Tsuchiya in Spinana. Compuso y cantó el tema Loving You de la OST de Silent Hill, la película. Y ese es mi celular, el cual voy a apagar. Bien, ¿dónde me quedé? Silent Hill, la película. Bueno, cantó Guilty, el tema final de Resident Evil de Generation. Y como actriz también se zarpa terriblemente. Coprotagonizó junto a Kyoko Fukada la película Kamikaze Girls. Como decía, protagonizó Kamikaze Girls. Ana interpretó a la Bancho, mientras que Kyoko a la Gothic Lolita. Perdón, a la Sweet Lolita. A la Sweet Lolita. No es una Gothic, es una Sweet Lolita. Protagonizó las películas Sakuran y Bashment, la última película en la que la señorita Tsuchiya actúa es en Kamui Gaiden, la cual está basada en un manga muy zarpado. Bueno, hay otros actores en la película, pero ya se me hizo larguísimo el informe, así que se los debo. Y ahora sí, el veredicto. Visualmente, Dororo es una película bastante buena, pese a sus limitaciones de presupuesto, las cuales realmente no influyen ni se sienten durante la película. Está muy bien hecha. Está demasiado bien hecha. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha. O sea, no cuenta con los cientos de millones de dólares en efectos especiales de Transformer 1 y 2, pero... Y en efecto tiene sus buenas cagadas, pero está bien hecha. Está muy bien hecha. O sea, la película de Dororo se sostiene por sí mismo, no necesita esa fangotada guita en efectos especiales. Bueno, la historia es otro punto aparte. El argumento y el guión son excelentes. Realmente te atrapa de principio a fin. Y tiene los toques justos de comedia repartidos entre y durante las fabulosas escenas de acción y los emocionantes combates. La historia a su vez está llena de seres sobrenaturales y mágicos del folclore japonés. Te realmente... Una patada. Sí, sí, y acá los muestran, creo que la mitad de todo muestran. La música tiene otra mención importante. La OST acompaña perfectamente cada momento de la película. Y las actuaciones, como ya elogié en la parte del casting, son en muchos casos más que sobresalientes. Los personajes son creíbles y tienen un muy buen desarrollo a lo largo de la historia. En mi opinión, es altamente recomendable para todo el mundo, en especial a quienes les gusten las películas de acción y aventuras, donde los protagonistas enfrentan poderosos seres sobrenaturales. Yo, por mi parte, estoy esperando con ansias la segunda y tercera película de esta trilogía fantástica. Tengo el presentimiento que la segunda nos va a dejar recolgado mal. Sí, de onda. De onda que nos va a dejar colgado feo. Bueno, ese ha sido el informe de Live Actions de hoy, al menos de esta semana, y los dejo con un tema de Dororo y otro tema que escucharon al principio, que también es de Dororo, y lo que está en el fondo es otro tema de la OST de Dororo, y esto duró media hora, carajo. Nos vemos. Esa canción empezamos a la sección de noticias de Persona No Se Cae. Así todo bien, relax. Muy feliz. Nos relajamos. ¿Por qué? ¿Hasta por qué cambiaste tu cortina de Kiroro para el anime? No la cambié, tengo cuatro cortinas yo. Pairo, decidiste. Sos un deciso. Soy multiforme. Hay personas le dicen indeciso, otras le dicen multiforme. Soy híbrido multiforme. Mitad pervertido, mitad. Muy pervertido. Pairo. Bueno. Ahora sí, vamos con esta sección. Soy una persona con plus de Pairo. Bueno, plus de Pairo. Ese más que un plus normal. Pero bueno, como veníamos diciendo, esta es la sección de noticias. Y vamos a empezar con el conteo de las 5 palabras de la semana que resumen esta semana de noticias. Estas van a ser 28 palabras. Esta, nuestro resumen de 5 palabras hechas en 28. Pero bueno. Ahora sí, vamos con la primera palabra que es acorde, que es la quinta y última. Porque no se me ocurría y Pairo. Pairo tiró la ayuda. Así nomás. Tiró cualquiera. La popular serie de anime K-On, producida por el estudio Kyoto Animation, tendrá un episodio extra que vendrá incluido en el séptimo y último volumen de la edición DVD y Blu-ray de la serie. Según se informa en la web oficial del anime, Pony Canyon recién podría lanzar a la venta el séptimo volumen a partir del 20 de enero del próximo año. Así que va a haber que esperar. Ustedes dense cuenta que buen robo. En una serie de 14 capítulos batieron 7 cosas. No, no, viendo 13 capítulos batieron 7 DVDs. Debe ser por la calidad. ¿Qué tanta calidad le puede meter? 2 DVDs, ¿qué tienen? 2 GB por cada capítulo pesa. No tenemos que estar. Bueno, si vamos con la cuarta palabra. ¿Por qué no estás viendo la cuarta palabra? No importa, vamos con la cuarta palabra. Que es la cuarta palabra. Es cuarta. Bueno, Corteza. Corteza. Mandioca. Bueno, sí. En 2010 llegará de la mano del director Mike Newell. La primera adaptación del conocido videojuego de Prince of Persia en las arenas del tiempo, estilizada por Jake. Esto no era pan, tío, que esto era fruta. Verdura. Pero bueno. Como decía, estilizado por Jake Gyllenhaal. Que lo podrán conseguir. Sepan que no estoy tratando de esforzarme con el inglés. No, si me estoy dando cuenta. Dije que no sé ningún esfuerzo. Sí. Ahí la persona no se esforza. La persona no se esforza. Pero excepto Pai. Que trabajó. Ustedes lo van a recordar como el flaco. El flaco amigo de. Hijo del del científico en. The Day After Tomorrow. Y también en Zodiac. En el papel del joven príncipe Dastan. La verdad, no me acuerdo haber jugado Príncipe de Persia en las arenas del tiempo. Yo sí. Creo que si lo jugué media hora después ni lo toqué más. Está bueno. Sí, que está bueno. Pero no lo jugué mucho. Si es que lo jugué. Yo no lo terminé. No llegué, creo que estoy en más de la mitad y lo dejé porque me puse con otra cosa. Pero. Que será ayudado posteriormente por la princesa Tamina, interpretada por Gemma Interton, para evitar la oscuridad que se va a expandir por el reino y que ellos tienen que siempre tienen que eliminar. Igual que en la última entrega de Prince of Persia. ¿Qué princesa? ¡Ah! Ya está, ya se quiere. A su vez también formarían parte del elenco Toby Kilbell, Alfred Molina y Ben Kingsley. Bueno, en fin, el estreno de esta película está previsto para el 28 de mayo del año próximo, así que no faltaría tanto. Nunca sorprende. Llena de flashback. Aunque ya hay pósters oficiales de la película. Y como que encajó bien de parte, digamos, en el aspecto visual del personaje. O sea, Jake. Parece un póster de fanáticos. O sea, sí, le pega bien el personaje, visualmente. Hay que ver cómo lo saca expando. Este chico que trabajó en las cosas de los vaqueros gays. Por otro lado, Sammy Raimi, director de las 3 películas de Spider-Man. La cuarta se va a empezar a filmar el año que viene. ¡Horribles! Se embarcará en el proyecto de adaptar a la pantalla grande uno de los juegos más célebres para PC. De este modo, Blizzard Entertainment y Legendary Pictures, que han llegado a un acuerdo para realizar el live action de World of Warcraft. Legendary. Se acabaron las esperanzas. Cabe mencionar que Charles Robin se sumará al proyecto como productor del film. Sin embargo, no hay datos sobre el guión, o sea, ni tampoco se sabe quién lo va a elaborar o qué actores podrían llegar a participar en este. Sí se informó que Warner Bros. Se tomará la tarea de ser coproducir y distribuir la película mundialmente. Desastre. ¿Dónde está esto? Legendary Pictures junto con Warner Brothers habían hecho un trato similar con la que hicieron la película, las dos películas de Batman, las dos nuevas. Sí. Así que, bueno, hay que ver, hay que empezar a buscar resultados. No lo pueden cagar todos, tienen que pegar por lo menos una. Y yo te digo, no, pero no lo tomo tanto como adaptación de anime a película, sino más de el... Yo lo tomo más como adaptación de videojuego a película. O sea, por lo general ha habido buena aceptación. No hubo tanta aceptación. ¿Es re jodido adaptar o es re boludo adaptar? Dependiendo de en qué te basás. Pues en World of Warcraft no tenés un protagonista. Si te vas al manga te podés batir cualquiera, porque el manga es cualquier cosa, el manga encima. El manga no es nada que ver, porque está la historia original que está hecha por Blizzard. Para mí, si se tienen que basar sí o sí en esa. No sé, vamos a ver qué es más barato. Yo leí las primeras páginas del coso, de la historia, pero después me cansé y lo dejé. Bueno, ahora sí vamos con la tercera palabra, que es casamiento, Pairo. Bueno, la inauguración. Ya todo esto. Antes que nada, sí, como les dije la semana pasada, no hay una semana de noticias sin una noticia de Gundam. Cásate conmigo, Nana Mizuki. No podemos cazar en los pies del Gundam. La inauguración de la estatua a tamaño real del Gundam RX-78-2 no solo ha traído gran cantidad de visitantes a la zona de Odaiba, sino que también proporcionó... Sí, creyente también. Sino que también proporcionó gran rentabilidad a Sunrise. En el primer ejemplo de esto fue, como dijimos la semana pasada, la subasta benéfica para lograr sacarse una foto en el hombro del imponente mecha. Y que finalmente alcanzó una suma de 2.601.000 yenes. Lo que sería... Te puedes quedar con el euro. Lo que sería alrededor de 40.000 pesos. Bastante saladito. Sería más de 4.000. Amortizamos la estatua. Sí. Bueno, ahora para friquilizar un poco más las cosas, aceptarán también reservas para celebrar ceremonias de casamiento y aniversarios de bodas en la base del Gundam. Con este fin se contrató a la empresa TNG, que es Take and Giving Needs, que se encargará de organizar la fiesta, aunque solo se aceptarán reservas hasta el 26 de julio, ya que las ceremonias deben realizarse hasta antes del 31 de agosto, fecha en la cual se iniciará el desmantelamiento de la estatua. Pensé que ibas a tener un comentario por lo de hacerte la fiesta. No, no me interesé para nada. A todo esto, la vieja que te organiza la fiesta es re famosa y es re grosa y te hace la fiesta toda temática, así con todos los trajes y efectos especiales. No me quise poner el nombre porque, digamos, como si no vos lo ponés, nadie se va a dar cuenta. Decir, ah, esa mina, nada más. Ahora si vamos con el segundo puesto de nuestro ranking de palabras, que es Poki. Pairo, cuando vayamos al anime frente nos compramos. Lo podemos comprar cuando volvamos, sale más barato. No va a salir lo mismo. También lo tenemos que cargar hasta acá. pero ya estamos más disponibles. Yo podría ir, pero no me da ganas de ir hasta allá, hasta la sesión japonesa. Con la confirmación de la adaptación cinematográfica de Beck Mongolian Chop Squad, donde los actores que integrarán la banda del mismo nombre serán los intérpretes de las canciones de la película, y que se estrenará el próximo otoño del 2010. No obstante, durante esta última semana se anunció que Shiori Katsuna, actriz de 16 años, actuará en el papel de Majo Minami, quien es la hermana menor de Ryusuke-kun y con quien Koyuki, el protagonista, forma un lazo muy fuerte. Me tiene ganas. Guiño, guiño. Sí. Yo te digo porque leí el manga y... tampoco no quiero spoilear, pero... arrumaco. La joven actriz Shiori Katsuna es famosa. En un dojin se la mete el perro. Bueno, no sé qué te dio pie a esa a ese comentario, pero bueno, te lo voy a aceptar. Es famosa en el país de las máquinas expendedoras por ser un icono comercial, además de ser la más reciente Pokihime, de la princesa Poki, volviéndose portavoz de esta famosísima golosina. Sí, me imagino que la golosina tiene muchísimas cosas que decir que son ultra importantes. Trascendente para la humanidad. ¿Sabes que creo que hay solo una empresa, una marca que hace Pokis? Caga de plata esa marca. Porque siempre que, ¿viste? Siempre veo la caja, la misma caja, por eso. Me parece muy raro. Digo, la deben haber patentado re mal la receta. Sí, no, está cagada en plata la gente que hizo esto. Más con los frikis. De que es un manga, porque la otra vez que anuncié lo de Live Action no dije de que iba Beck. Es un manga original creado por Haruo Sakuishi, la cual nos narra la historia de Yukio Tanaka, un estudiante de secundaria cuya vida cambia rotundamente después de rescatar a un extraño perro llamado Beck, perteneciente al guitarrista llamado Ryusuke Minami, que es un extranjero, es un japonés nacido, criado en Norteamérica, que después vuelve a Japón. No sabe leer un choto de japonés. Pero a partir de ese momento, Yukio se verá cada vez más atraído por la música, no sin antes pasar por la difícil vida de formar parte de un grupo de música independiente. O sea, gastos de plata. Montones de plata. Y también se le quiere levantar la verdad. Se la termina metiendo el perro. Ese fue un comentario premonitorio. No importa. Después te voy a contar porque ve que es un perro Frankenstein, que está hecho de varias partes de otros perros. Ahora sí, vamos con la primera palabra que encabeza nuestra lista de... nuestra lista de 5 palabras de la semana. Y bueno, vamos con esto. Ahora sí, ilustración. El domingo 11 de julio pasado se llevó a cabo una subasta en la cual el artículo principal era una ilustración original de Kagami Hiragi, personaje de Lucky Star, Lucky Star. Dibujada por Naru Nanao, que es reconocida por elaborar los diseños de personajes de Dakapo, Canvas Canvas Tsu, Canvas Ni y Fairy Tales of... Es universal, es Canvas 2. ¿Es 2? Es 2, es Canvas 2. Canvas 1 es porno. Canvas 2 es una serie posta. Está muy buena. Una parte de la saga. Y también diseñó todos los personajes de la saga Sora. ¿Sora? Sí. ¿Sola? Sí. Sola no tiene una saga, es una serie. Una sola serie de 13 capítulos. No es una saga. Creo que hizo el de los videojuegos, ¿no? Dicha ilustración se habría realizado para conmemorar el final del anime Lucky Star, sabiéndose que el dibujo original se había incluido en algunos de los ejemplares de la revista Comptic Ice correspondiente a la edición al mes de diciembre de 2007. Era más fácil ganarte el guiri 3 veces que conseguir la revista que traía la ilustración. Aunque esta no sería una novedad fuera de lo normal, a no ser que la cantidad por la que se subastó esta ilustración fueron unos 1.311.000 yenes, alrededor de 20.000 pesos. Para que se den una idea, 10.000 euros. La plata que te debe gastar con esto. Siendo únicamente 3 personas las que... Está así. Peor. Siendo únicamente 3 personas las que empujaban por la misma hasta los últimos 10 minutos de la subasta. Yo la quiero para usarla, yo la quiero para colgarla, yo la quiero para las dos cosas. Pero poste, no sé, no, ¿por qué gastan una plata en esto? Cuando la puedes bajar de su saco complex. A ver, si vamos con la noticia extra, que esta está bastante buena. Halo, no, vamos a tener una versión adaptada de Halo al anime. Así. Bueno, Halo es la famosísima franquicia de Microsoft. Y que la misma empresa anunció que creará Halo Legends, que consistirá en unos pequeños cortometrajes realizados por los estudios más famosos de Japón, entre los que están Studio Bones, Casio Entertainment, Production ENG, Studio for Great Centigrade y Toy Animation. ¿Y no está Gonzo? No, parece que ellos no lo consideran, digamos, famoso o fuerte. Sí, porque ¿cuál era el segundo que me dijiste? Casio Entertainment. Sí, Casio Entertainment. Que se harán. Bueno, ellos se van a hacer cargo de llevar al anime este videojuego que tiene una cantidad importantísima, yo diría, de fans en todo el mundo. Esta decisión es algo. También tiene un cómic muy copado. Manga no tiene. Bueno, no. Bueno, esta decisión es algo que se tomó por sorpresa, ya que también se dijo que el próximo jueves se dará a conocer un trailer de este proyecto que está llamado. Está llamando la atención básicamente todo el mundo videojueguil. ¡Videojueguil! Sí. ¿Te das cuenta que metemos palabras siempre, Pai? Sí, pero no, no videojueguil. Se tiene planeado que esta recopilación de pequeñas películas salga en Blu-ray y DVD a principios de 2010, por lo que sigue el pendiente. Por lo que vamos a tener que esperar. Sí, tal vez. O en. Capaz que junio. Viste, ya empezaron a tirar cosas para el año que viene. Y todavía no terminó de armar la cartelera este año. Bueno, el resto de las noticias van a poder verlas en www.personosekai.blogspot.com. Si H no les cambia la fecha. Ustedes, bueno, las noticias van a estar ahí. No, dice que estén en la página principal. Ah, bueno. Ahora le estamos pidiendo a nuestro público que se haga un esfuerzo. Ahí te equivocaste. Bueno, sí, van a estar ahí. Hay, entre otras que, por ejemplo, pueden destacarse. Déjenme ver. Bueno, el primer trailer, que en sí va a tener imágenes de la primera película de Metro Frontier. Ya lo vi, está bueno. Sí. Pero igual hace una banda que se había estrenado en Japón, pero no habían subido nada a internet. Bueno, también, bueno, la confirmación de que Nade Kantami le va a finalizar, no, en anime ya se sabía, pero no sé si en manga. Va a tener una película. ¿Sí? Después, bueno, el tráiler del nuevo videojuego para PSP de Fullmetal Alchemist. El live action de Gungrave. Que a todo esto lo está pasando Isat los viernes como a las 1:30. ¡Ay! A todo esto, ¿sabes qué pasó, Pairo? El Hare Hare Yukai llegó a 1,000,000. Vendió 1,000,000 de copias. Basta. Pero bueno, son demasiadas cosas esos 1,000,000. Es que el nuevo opening es difícil de bailar. Pero bueno. Ah, sí. Algo que quiero decirles es que nuevamente los padres atentan contra el anime, más que nada en España, ya que otra vez Kochikame dice que ha sufrido el acoso y el ataque de varios padres por decir que atenta contra, o sea, da imágenes de violencia contra la mujer, todo porque en un capítulo el papá de no me acuerdo quién estaba soñando que justo a la esposa del hijo y diciendo, ah, anda a lavar los platos, dice, hace tareas domésticas, y en un momento se enoja y ya y él la surte. Pero Kochikame es el hombre de Alabama. Ah, no era Kochikame que le pegaba, pero bueno. Y acá tengo la nota que había mandado esta mujer expresando su ira contra el anime. Y otras veces sé que también ha pasado incluso contra Bobo. Pero Bobo es una gilada, no te puedo encular con Bobo. Vamos a leer esto. Esta vez he tomado nota de todos los detalles de dicho capítulo, cuál es expondré más adelante. Y si... cabrón, ¿no? ¿Y cuál no? Minuto 1. Más adelante y si... 14 artículos. Y si realmente ustedes creen que es algo digno y lícito de ser emitido en horario infantil, creo que sinceramente que los valores que tiene dicha cadena no merecen respeto de ningún tipo. Y esto se lo digo en primer lugar como mujer, que por desgracia he vivido muy de cerca lo que es la violencia de género. Y en segundo lugar, vieja puta, andá de Jin Chan y a lavar los platos. Bueno, creo que estuvo de más. Y en segundo lugar, como madre que intenta inculcar a sus hijos un valor moral tan importante como es el de respeto a sus semejantes. ¿Qué le haces demostrando a tu hijo con chicame? Falsa. A continuación les detallo las negaciones a las que se sometió dicha mujer, y me resulta indiferente que estos hechos están solo transcurren en la mente del supuesto suegro del protagonista de la serie. La obliga a realizar tareas domésticas. ¡Oh! Cuando ella hace la comida y este no es de su agrado, él le pega, cayendo ella en el suelo, y la reacción de ella no es otra que llorar, arrodillarse y pedir perdón. Bueno, ay, creo que exageró un poco. Sí, sí, sí, pues andaba a ver el bicho también. No, el bicho era maldad contra los animales, pero el bicho era una degenerada, si sabes lo también. O sea, no era que era un pan de Dios. Pero bueno. Además, ella se ve forzada a dar un mensaje al suegro del protagonista en cierta parte de su cuerpo. Chan. Y para terminar, la suegra desea utilizarla como reclamo para su tienda de ser su futura nuera físicamente agradable. Bueno, supongo que entonces... La quiere producir. Sí. Entiendo un poco, pero... Va, lo de mandar a hacer tareas domésticas. A todo esto que hace, mostrándole a tus hijos todo esto, si tanto te jode. A lo mejor lo mira solo para sacarle mano. Para estas noticias y cosas más polémicas en Profesora No Se Cae. .blogspot.com. Y pueden comunicarse a través de nosotros. A través de... A través de nosotros. Comuníquense a través de mí. Están aquí con nosotros. A través de www.profesoranosecae.com pueden dejarnos un mensaje en el tag del blog y la página. Vamos con un tema. Oh, gente de todo el mundo loca y pervertida. Gracias por seguirnos todo este tiempo. También quiero mandar un saludo a los fans que empezaron a salir debajo de las piedras, porque tenemos fans que salen por debajo de las piedras, como el loco este que posteó el mensajero, que no sabemos quién es. Este R, no sé cuándo, que comentó por algo de Vaca Radio. No sé, alguien se largó con un comentario y nada más parece como nada más para decir, ah, ¿hicieron esto? Mucho más loco todavía, wow. Y también queremos saludar a Leonardo Líneas, que nos sigue, porque él sigue nuestro Twitter. A todos los que siguen el Twitter, va. Ahora van a poder seguir. Ahora está el botón en la página, así que. ¿Qué página? Posta. Es que me quedó bueno, me gustó más el. De todas las cosas, creo que el botón de Twitter fue el que más me gustó. Quedó muy zarpado. O sea que te voy a cambiar la cabecera. Como ve, después se van a dar cuenta si quedó bien. Si la ves muy chota es porque no la cambio. Bueno, para celebrar esto otra vez, que es la sección de anime, les traigo una serie muy interesante, muy, muy interesante. Vamos a llamarla simplemente Saki, que al igual que Suzuka es sobre deportes, minas y gente loca. No tan loca como Suzuka. La del juego este de mesa. Bueno, pero antes que nada vamos a ahondar en la cuestión técnica de la cosa. ¿Qué nos lleva a descubrir que Saki es una serie de TV de unos posibles 26 capítulos? Porque todavía no tenemos el número determinado, pero ya está casi confirmado que son 26. Estrenada el pasado 6 de abril de este año. Y tiene el más puro deporte alternativo, que se le puede llamar, con toque yuri. Hay que determinar si el mayor, creo que no, yo, mayón, era un deporte o solo es un juego de mesa japonés. Es un deporte. Como el. Como. ¿Cómo se llama? Igual que el yogi. El yogi con pantalón. Como el pantalón. A ver. Bueno, la protagonista de la historia es un estudiante de primero de secundaria alta de nombre Miyanaga Saki. Muy simpática, pero un poco escasa de pecho. Que está a punto de empezar su primer año escolar sin ningún tipo de plan específico o idea determinada. O sea, viene en seco. Bueno, en esta escuela también tenemos que asiste su compañero y amigo de la infancia, Suba Kyotaro. Mientras ella hacía huevo de camino a clase, Saki termina cruzándose con una chica que, por llamarlo de alguna manera, le interesa. No ese nivel. Tal vez. Tal vez. Todavía no. Sí, esto es como Strawberry Panic, no es el principio. Lleva cierto tiempo. Los juegos hagan no erogues. Se tiene que poner onda. Bueno, para sacarla del shock anafiláptico en el que queda, tenemos que llegar a Kyotaro, que le pide que la acompañe. La reunión no era más que un par de platos en el comedor del colegio. Pero entre charla y charla nos enteramos que Kyotaro recientemente se ha unido al club de mayor de la escuela. Aparentemente le falta aprender bastante, pero está muy emocionado con el tema. Tras escuchar que Saki también sabía jugar un poco, le pide que él la acompañe al club porque le faltaba uno para hacer una partida. Uno para hacer una cama completa. Saki no presenta demasiado interés en el tema, pero media forzada por la situación termina acompañándolo. En la sede del club nos topamos con la misma chica que le movió el piso, por llamarlo de alguna manera. Esta es una belleza de nombre Haruna Nodoka, que tiene todo lo que a Saki le falta de pecho. No, acá no es tan bien, ¿cómo se llama? Presidente del consejo. No. No. Y también nos encontramos con la loli del grupo, Yuki Kataoka. La chica taco. Siempre está comiendo taco. La chica taco, sí. Lo usa para todo. Bueno, sin demasiadas presentaciones, en el medio la partida empieza. Una partida bastante reñida, pero extraña en cierto sentido. Kyotaro apenas puede seguir el ritmo de las tres, pero eso no es novedad. Después de todo, empezó hace poco. Yuki es medio infantiloide, pero no podemos negar que juega bastante bien. Nodoka, por un lado, muestra bastante concentración desde el principio y gana terreno fácilmente, sumando más y más puntos en cada ronda. El tema acá es la mismísima Saki, que demuestra un nivel muy variante en su juego y no parece interesarle ganar en ningún punto. Mientras que... No, ni ganar ni perder, así. Mientras que ellas estaban en lo suyo, el zombie revive. Bueno, no es un zombie, pero parecido. La presidenta del consejo estudiantil se levanta de una cama que estaba cómodamente en el costado de la habitación. Esta chica de nombre Takei Hisa es además la presidenta del club de Mahjong. Y casi de inmediato se interesa por la recién llegada y su juego extraño. Bueno, el juego concluye con la victoria de Nodoka, seguida por Yuki, Kyotaro, dejando a Saki no solamente en el último lugar, sino que con una puntuación rotunda de cero. Algo que me gustaría aclarar antes de continuar es que si no saben jugar Mahjong, le va a resultar complicado aprender algo viendo esto. Posiblemente, si le ponen pila, aprendan las bases del juego, varias reglas, se den una idea de cómo va la cosa. No les van a enseñar a jugar. Si de entrada no les llega a interesar el juego, o ya vieron otros animes donde también jugaran Mahjong. No. ¿No hay otros? De que yo sepa, no. De Mahjong, no. Bueno, ya han intentado jugar videojuegos y realmente las han roto. Sí. Y no quieren aprender. Es un impedimento para ver la serie, eso. Es más que nada las locuras que pueden hacer en el medio de todo esto. No es que se centre exactamente todo en el Mahjong. Sí, eso es lo que quería aclarar también. No es el problema de no saber jugarlo y no entenderlo no es un impedimento para disfrutar la serie. Como en Gio No, que no saber jugar al yogi no es un impedimento para disfrutar la serie. Es mejor si saben jugar. Pero está todo muy bien narrado, lo van a entender. Bueno, volviendo al tema, mientras Saki se retira después de mostrar un inexistente interés en el club, de la buena manera, no se forrea. No le dice, no, vayan, cúrtanse. Me voy, gracias por entretenerme, chao. ¿No te crees que no, me tengo que ir? Los miembros se quedan discutiendo sobre el juego y es donde todos prestan atención a la tabla de resultados y se muestra una cosa loca. Nodoka y Hina y Hisa le encuentra sentido a la cosa loca que muestra. De entre los partidos jugados, solamente Saki no solo no ganó ninguno, pues posta, no ganó ninguno, sino que mantuvo un cero perfecto en cada oportunidad. Voy a aclarar este tema también. El Mahjong es un juego complicado, complicadísimo. Cada vez que lo veo es peor. Que involucra una enorme cantidad de puntos que se suman y se restan. Además de cuatro personas, cuatro participantes. Un número de fichas que se mezclan y se reparten, donde cada ficha tiene su valor específico y las diferentes combinaciones obtienen diferentes valores específicos. Por lo tanto, que mantener un puntaje de cero en más de dos partidos dentro de un juego es re loco. Hacerlo seguido es causa de mala leche o que te meó un búfalo. Tres veces es que nadie alrededor tuyo en un radio de 8 kilómetros se va a ganar la lotería nunca. Pero sobre todo, hacer esto una y otra vez y hacerlo a propósito te convierte en un terrible hijo de remil puta. Vamos por hacerlo a propósito te, sos un libre, sos un animal. Usualmente el mayón parece una mezcla entre Scrabble y dominó, por así decir. Es muy complicado, es muy muy complicado. Bueno, ante la frustración y la duda, Nodoka persigue a Saki y le pide explicaciones y nos brinda un poco de fanservice bajo la lluvia, que era lo que todos estábamos queriendo. Bueno, cuando le alcanza, cuando ella alcanza a la Pechiplano, ella le contesta con un simplemente que hace mucho que juega así, ya que cuando juega con su familia ellos se enojan mucho, se enojan mucho si ella gana y hasta se enojan si llega a perder, pero si perdía se enojan menos. Además de rechazar un partido de revancha para que Nodoka se saque la sal de que tiene encima, y ella le responde directamente con un disculpa, pero el mayón no me gusta. Seco, punto, rotundo, me voy, te dejo un trauma. ¿Qué tapa? En cosa, en mamubleto. No, el Kendo no me gusta, no me interesa. Bueno, pero estaba más seca. Saki es un poco más expresiva. Bueno, después de que Nodoka comprueba por sí misma que mantener un cero durante una partida es dificilísimo y es casi imposible, la presidenta hace uso de un truco para obligar a Saki a tener un encuentro nuevo, una revancha. Y acá es donde vemos el verdadero desempeño de Nodoka y Saki, las que simplemente se van al carajo. Y por supuesto, después de semejante demostración, Hisa no va a dejar que la nueva se le escape. Bueno, en el partido también conocemos a Mako Someya, otra miembro del club que ya va en segundo y es un tanto retorcida de cabeza, vamos a llamarla retorcida por ahora. Bueno, una vez conformado el equipo, serán guiados por el sueño de su capitana para consagrarse como las campeonas del torneo nacional, para lo que deberán tener varios entrenamientos antes de siquiera ir a las regionales. Durante la serie vemos crecer en habilidad a los personajes, revelándonos poco a poco sus defectos y sus virtudes, como ser de que Nodoka es la campeona individual nacional del año pasado. Esto no es spoiler, prácticamente te lo dicen en el primero o en el segundo capítulo, te lo dicen. Los temas familiares de una, los problemas de atención de otra, que los problemas de atención de otra son bárbaros. Y manteniéndonos en la duda de qué tan grosa realmente es la capitana, a la que no vemos tocar una ficha hasta muy muy entrada la serie. Y esto se justifica, ella lo justifica simplemente con: si juego ahora, la despedazo. Pero debe ser grosísima, porque en un toque estaban en un torneo. Esto es un pequeño spoiler, porque no le voy a contar nada importante. Estaban en un torneo y le toca jugar a la capitana y las manda lejos para que, bueno, para que no la vean jugar. Termina con el partido en 3 segundos. No sé qué hace, no sé qué juego hace, pero se baja a las 3 competidoras así. Sí, pero es durísima. Bueno, pero esto no se trata solamente de las chicas del Instituto Kyokoyumi ganando partidos sin importancia. Acá tenemos participantes de otras, de varias escuelas, de otros institutos, como ser el Instituto Kasehoshi, que no solamente posee el club de mahjong más grande de todos los institutos, creo que tiene como 137 miembros, una cosa así, el club. Kill, así con la fichita. Kill. Cobra Kai. Que si no, también son los favoritos para ganar la Copa Nacional. En este club es conducido por la capitana Mihoko Fukushi, la que se destaca porque mantiene casi siempre su ojo. ¿Cuál era el derecho? Lo mantiene cerrado. No tiene un rayo láser, no tiene rayos X, no tiene ninguna pendejada. No sean pelotudas. Tiene un Sharingan. Bueno, o sea, posiblemente se zarpa, porque es el instituto y el instituto es muy bueno. Dice que ella es la mejor de todas. Y también tiene las otras compañeras, que hay algunas que están muy zarpadas. como también tenemos el Instituto Tsuruga, encabezado por Yumi Kashiki, que busca la revancha contra los que la retiraron del torneo nacional el año pasado y aspira con quedarse con el título del campeonato. Y para cerrar tenemos al equipo la escuela Río Mombuchi, que además de ser recontra ricos, o sea, recontra cagados en plato, podría ser Ouran tranquilamente, son los ganadores del torneo del año pasado y aspiran a repetir su victoria, guiados por su capitán Toka Ryomobuchi, que es el, vendría a ser el nieto del dueño de la escuela. Pero él es muy bueno, o sea, quiero aclarar, todo lo del Instituto de Ryomobuchi se zarpan. Toka se zarpa mucho. Pero principalmente su máxima arma es una pendeja de nombre Kuromo Amae, que no la quiere mostrar, pero te da cagazo la mira. Es muy zarpada la mira. No se ve cómo juega todavía, pero es muy grosa. Hay una que es profesional, que jugó contra ella y quedó medio mal, ¿no? No quedó muy bien. Bueno, este deporte donde la inteligencia y la táctica son la única manera de salir a flote, en este mundo donde los jugadores de Mahjong se han convertido en celebridades o idols para la población, porque todo es así. En esta época son como idols los jugadores de Mahjong. Sí, sí. Sí. No en esta época, en la serie. Porque siempre hacen lo mismo así, en los juegos de estas temáticas que tienen deporte. Siempre. Esto no es Yu-Gi-Oh. Ven. No, esto es con Mahjong. Esto requiere más pensamiento. Requiere entenderlo. No te lo explican. Bueno, solamente una se llegará a la final. No solamente una. Dos deben ir a la final. Pero se van a hacer pedazos cuando lleguen a la final. Muchos nombres, o sea, demasiados nombres más de lo que están acostumbrados. Pero la serie está llena de personajes. Esto es como si hubiera reseñado de nuevo Negima. Tengo de toda la escuela. O peor, Fire Money Dash, que le iba a hacer tres cursos de toda la escuela. No me lo voy a poner a hacer. No, pues demasiado y no se van a dar cuenta, Cristian. School Rumble. No, pero School Rumble son dos cursos nada más. Bueno, además de todo lo anterior, también tenemos, como dije antes, fanservice, varios toques y Rose Yuri. No explícito hasta donde vi, pero se le ve en la cara. Se le nota en los ojos que tienen ganas. Que se quieren dar de tortazo. Y comedia para completar el ambiente de desafío, muy bien logrado. Los encargados de poner plata en esto son la gente de Gonzo, Ono Mubatsu, Urahata Tatsuhiko, Watanabe Takeshi y Picture Magic, que ya nos han dado cosas como Nobisaka Haruha no Jibitsu, que a todo esto se viene la segunda temporada. Que era, creo que era Nobisaka Haruka no Jibitsu Pureza, Strawberry Panic, que por este lado viene los Yuri, Dragon Out The Resonance, Penguin Musume Heart o Soul Link, entre otras tantas, porque tiene a patada. Bueno, datos destacables es la cantidad de seiyus grosas, o sea, seiyus muy grosas, que participan en la serie, porque hay demasiadas, hay muchas. Y solamente para seguir con el tema de las seiyus, como la de Saki, ya la dije en su momento, vamos a nombrar a la seiyu de Nodoka, que la conocemos por haber hecho de Tsukamoto Tenma en School Rumble. O la mismísima Aika. Qué poco caen esta vez. O la mismísima Aika Sumeragi en todo lo que es Aika. Además de chorros y tantos papeles más, que casi todos son protagónicos o semi-protagónicos. Bueno, como dije antes, tal vez no aprendan a jugar viendo esto, pero les va a quedar una idea general del juego y, más importante, se van a entretener de lo lindo. Para los leechers de clase B o superiores, que también en cierto caso podrían llegar a ser los C, pero a los C le va a chocar un poco el hecho de ver una serie sobre un deporte que no entienden o que ni siquiera tienen el interés de entenderlo. Bueno, les comento que esta serie está siendo fansubiada con regularidad por varios fansub muy capaces, de los cuales está nuestro afiliado Eka. Y todavía no terminó, o sea, ya van por el capítulo, creo que por el 12, es el más que pueden conseguir. así que tienen un tiempo largo los que esperan para descargarla completa, pero para los que no, véanla seguido y sufran como yo. Sufrir, sí. No por lo bueno. Bueno, prueben esta serie, está muy buena. Y si aprenden a jugar el juego, háganme la gamba y enséñenme a jugarlo. Ya tiene 3 settings. Tiene 2 openings y 3 endings, ya está en esta altura. En el capítulo, creo que en el 8 ya cambia el ending. En el 8 cambia el ending. ¿Ah? No, no sé. Lo que sé es que ya tiene 3. Bueno, lo que tiene que haber escuchado al principio es el primer ending de la serie, que se llama Natsuretsu Kanegi Wonderland, que ya lo han escuchado. Y el opening es Glossy MMM, que también ya lo habrán escuchado. Glossy, como lo que hace Noca. Está muy buena, tiene buenas gráficas, es de Gonzo. Es parte de la. This is torta. Pero si en Japón vamos a ver que esto pegue duro. Si no pega duro, Gonzo no se salva. Si no pega duro, pega en el cachete. Afuera a otros países les puede agradar, pero si en Japón no rinde, olvídense de Gonzo. Bueno, está bueno. Shangri-La, Slam Party, otro más que no me acuerdo de él. Slam está bueno, Slam está bueno, pero en Corea va a pegar mucho Slam. En Corea pega mucho. Y bueno, los dejamos con otra cosa y continuamos. Los Bye. Y encima para, como para cerrar el tema este, Mitch Tumor nos pasó, se puso la pila y sacó el 8 de Gao Gaigar. Ahora quiero escuchar cuando se pegan un tiro que le faltan como, creo que eran 56 o 60 y pico la serie. Bueno, terminamos este programa y preparándonos para ir a Anime Friends. Vamos a tirar el sorteo de esta semana. Que los otros, los que no ganó nadie, todavía están activos. O sea, el de Hayate no Toku. No, el de Hayate. ¿Sí? La verdad no me acuerdo, deberían confirmar ustedes. El de Eden Heaven, sí. También el de The Sword of the Stranger, la espada del inmortal. Que se enteró poco, si no lo gana nadie, lo vamos a debajo. No me acuerdo qué más. Ale no dame cantable. Que son todos fáciles, son todos re baratos. Bueno, ahora sí, vamos a tirar la consigna de esta semana, Pairo. La consigna de esta semana es: tienen que mandar un mail, obviamente, a personasekai@gmail.com con su número de documento. Y me tiene que responder esta consigna, que es: ¿qué anime vieron que hayan visto les provocó ganas de hacer algo? Algo no sexual. Algo productivo. Algo loco. Algo que vos decís: esto no lo había pensado hacer, pero ahora tengo ganas de hacerlo. Qué loco. Este puto anime subliminal. Creo que ese tipo, un ejemplo: si viste mucho Slam Dunk, seguramente te dieron ganas de jugar al básquet. Fue posta. Y te la recreías. O a practicar algún arte marcial. Todos quieren ser Nui, todos quieren ser ninja ahora, o cosas así. ¿Por qué será? Responder eso. Obviamente me tiene que mandar su número de documento para después ir a buscar el premio a por comer. Y bueno, el ganador se va a llevar K-On y un regalo sorpresa de pura comida. Obviamente K-On no tiene el capítulo 14 porque todavía no salió. Pero está toda la serie completa en excelente calidad. Está muy buena la serie, realmente muy buena. Mucha comedia. Y Samuel, ¿qué es lo que vende en la industria? ¿Qué vende? Tiene la novia de Japón. Además, pensé que será Hayate. No. Hinaiku quedó segunda. Vos me dijiste otra vez que era la novia de Japón. Es una de las tantas, pero Hinaiku quedó segunda. Ahora sí, bueno, cerrando este programa 11 de Persona, de la tercera temporada de Persona se cae Washoi, que está totalmente dedicado a Gero. Seguimos ahí, lo seguimos recordando. Voy a decir de nuevo saludo por el día del Tomodachi. Sé que no lo escucharon en el anterior, pero bueno. Y a dejarlos con la dirección de la página web, que es www.personasakai.com y www.personasakai.blogspot.com. Que bueno. Hasta que H ponga la fila y me la pase, las va a subderivar al lado. Pero bueno. Café la cabecera, ustedes voten. Yo lo voy a hacer de cualquier manera, no importa lo que me digan. No soy autoritario, solamente hago lo que se me canta. Vamos, vamos cerrando esto. Así que me despido al chat. Así que, ah, sí, los que vayan a Anime Friend. Ah, esto va a salir después, así que no importa. Esto va a salir después del Anime Friend. O sea, cuando, ni siquiera cuando escuchen esto. Porque cuando escuchen esto ya vamos a haber vuelto. Si es que volvimos, si no volvimos no lo, esto no lo va a subir nadie. O capaz que lo suba a alguien que nos haya querido mucho y suba el programa así en bruto, los pedazos en bruto. Hasta la semana que viene, ya el próximo programa tendrán nuevas noticias sobre y las cosas que estuvimos haciendo allá en mi frente. Espero que no tanta entrevista. つぶやいた 本当にすいません。ご苦労さーん。